Buenos días, compañeros y audiencia de Farco. El Centro de Almaceneros de Córdoba inicia hoy la red social del centro. El proyecto busca facilitar la distribución a pequeños comerciantes y así abaratar los costos de los productos de consumo masivo. La red social del centro también tiene como prioridad hacer llegar a los barrios y sectores más alejados segundas marcas que no se estaban comercializando. En declaraciones a La Ranchada, Germán Romero, gerente general del Centro de Almaceneros, nos comentaba que esta nueva red social cumplirá el papel de beneficiar al consumidor, al comerciante y al productor. Es decir, a ver, cuando nosotros decimos que una red social tiene que ver con, porque socialmente va a cumplir un objetivo, que es llegar con precio para que el consumidor pueda esperar, tiene mucho que ver también con mantener las fuentes laborales de los comerciantes, que la están perdiendo lamentablemente, y con las fuentes laborales de muchas familias productoras cordobesas. Uno de los puntos más importantes de la red social del centro es convertir a los pequeños mayoristas en centros de abastecimiento de los almacenes. Romero también explicó que esta será la primera etapa del proyecto y se espera para el mes de noviembre instalar 50 bocas de distribución en la capital provincial y luego en el resto de las localidades. Sí, vamos a poner, no un mayorista, no van a encontrar un mayorista en un galpón enorme, se va a encontrar un pequeño mayorista que va a abastecer a los almacenes. La apertura va a ser gradual y va a concluir en noviembre lo que es Córdoba Capital, después se va a ampliar al interior de la provincia. Para Informativo Farco, desde Radio La Ranchada, Córdoba Capital, reportó Rocío Argüello.